De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿por qué es tan difícil atrapar una mosca con la mano? ¡Coma mosca! Es lo que le dicen a alguien que se encuentra despistado o ajeno a lo que pasa a su alrededor. Y estar mosca es estar alerta ante cualquier eventualidad. Esto porque en algún momento de nuestras vidas hemos intentado atrapar una mosca con la mano y hemos visto lo difícil que resulta. ¿Por qué es tan difícil atrapar una mosca con la mano? ¿Por qué es tan difícil atrapar una mosca con la mano? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Tiene un conjunto de pelos que son sensores que al mover el aire, ese aire les llega a ellas y ellas saben que algo les va a tocar o los va a mover y entonces ya saltan. Por eso si tú les llegas por el frente que no tienen pelos en los ojos, ellas no ven muy bien y puedes tocarlas siquiera. Lo que pasa es que la mosca tiene un sistema sensorial más sensible que el de los seres humanos debido a que tiene una serie de receptores más abundantes en toda su superficie y cualquier movimiento o cualquier onda puede detectarlo. Excepto a nivel frontal de la mosca que no se puede detectar. Pero además la mosca también tiene en los ojos, en cada globo ocular tiene una serie de divisiones en las cuales ellos pueden detectar un campo visual más amplio. Pero... no sé, opino que la mosca tiene un instinto que uno medio la va a tocar y ella no sé por qué. Que son muy rápidas, motivadas, que tienen muchos ojos y su capacidad de reflejo es casi instantánea. Que es más rápida que uno. Obviamente porque sí son más rápidas, porque ellas sienten el aire. Por ejemplo, los matamoscas, por eso tienen huequitos. Porque tú le tratas de dar con algo y ellas tienen eso sensible, entonces el aire, ellas saben antes de que les pegue. Claro que sí. Su vista es mejor que la de nosotros, no. Sienten todo. 10 veces más rápido que uno. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El secreto de las maniobras evasivas de la mosca radica en los 360 grados de campo visual que les provee sus ojos y en la rapidez para procesar la información sensorial. Cuando la mosca detecta el peligro y mucho antes de que emprenda el vuelo, su pequeño cerebro calcula la ubicación del objeto que la amenaza. Tras un plan de escape, y coloca sus patas en la posición óptima para huir. Esto lo hace en 100 milisegundos, después de que detecta el peligro. Es decir, ¡wow! ¡Súper rápido! De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.